El presente de tener. Yo tengo. Usted tiene. Él tiene. Nosotros tenemos. Ustedes tienen. Ellos tienen. Yo tengo. Usted tiene. Él tiene. Nosotros tenemos. Ustedes tienen. Ellos tienen.